que ahí estamos. Hay un tema regional que es, a ver, si vos ves que la política argentina es un poco rara, lo que está pasando en Brasil es una cosa increíble, increíble lo que pasó este fin de semana. Fue carnaval y Bolsonaro posteó un video con el texto que decía: me da incomodidad difundir esto, pero esto es lo que está pasando en el carnaval y quiero saber la opinión de mis compatriotas. Lo que subió es un video prácticamente porno, que ocurre, una escena que ocurre sobre el techito de una parada de colectivos, donde hay un flaco en tanga, moviendo, perreando, como moviendo el traste, así como el tujes, el trasero. Se entiende, culo, se entiende. Digamos así, moviéndolo así como a medio sexy, medio bruto, y un tipo, uno vestido al lado. El tipo que está vestido pela, es decir, se baja los pantalones, el otro se arrodilla y el que se bajó los pantalones le orina encima. Entonces Bolsonaro dice: ¿usted les parece que esto pase en las calles de Brasil? Lo que genera un escándalo, no solamente por el prejuicio, sino porque está el presidente difundiendo un video porno. En lugar de decir, un escándalo hasta el punto que hay sectores de la oposición con algún tipo de guiño del oficialismo diciendo: este tipo tiene que ir a impeachment, no está sano. ¿Cuándo fue eso? Anteayer. Se ve que vos estabas mirando Globo. No. Te digo que cuando es carnaval, yo estuve en Carnaval de Bahía. Cuando es carnaval en Brasil, a la gente no le importa otra cosa que estar en la calle. Bueno, lo que pasó después es que empieza la discusión pública. Y un tipo, el tipo se queda mirando la repercusión de su tweet. Y alguien le dice: eso se llama lluvia dorada, se llama golden shower. Que es como se dice técnicamente a esta práctica de gente, no sé, que le gusta que le hagan piscina, no tengo idea. Y él tuitea: ¿qué es o qué golden shower? Pone el presidente de Brasil preguntando qué es la lluvia dorada en Twitter. Yo estaba viendo las repercusiones y había un tipo que le decía: vaya a trabajar, presidente, así como paternalmente. Y hay un despelote bárbaro alrededor de Bolsonaro que se suma a una serie continuada de despelotes y de papelones y de pasos mal dados. Algunos tienen que ver con corrupción, con renuncia de tipos muy importantes del gabinete, etcétera, pero esto le agrega un tema donde se empieza a hablar de la palabra impeachment. Fíjense qué cosa tan delicada. 7:24 minutos de la mañana. La temperatura alta en el día de hoy, Yamí. Sí, 25.8 la temperatura actual a las 7 casi media de la mañana. Con respecto a la máxima 3:45, antes de todo eso, estamos en comunicación con Bruno Bimbi. Bruno Bimbi es nuestro periodista preferido en Brasil, que nos viene contando. El año pasado hicimos una cobertura muy fuerte del ascenso de Bolsonaro al poder. Ustedes recuerdan que diariamente nos dejaba clips de un minuto y medio, dos minutos. A veces se excedía, nos mandaba 5 minutos. Y me parece que lo que se está viviendo en Brasil en este momento políticamente, con datos de cuestiones sexuales, pornográficas, a ver, el presidente difundiendo un video donde aparece un tipo meando a otro, una cosa increíble de mal gusto. Bueno, estamos en línea con Bruno. Bruno, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Muy impresionado por Bolsonaro, ¿eh? Bueno, mira, este es Bolsonaro. Este es el Bolsonaro del que hablamos durante la campaña. Este es el Bolsonaro que a lo largo de los últimos 20 años de su vida política fue eso. En el Congreso él era diputado y era todo esto era lo que él hacía como diputado. Lo que pasa es que ahora tiene los grandes focos de los medios nacionales e internacionales porque es el presidente de la República, pero si mirás su actuación como diputado en los últimos 20 años, siempre fue esto, Bolsonaro. A ver, contemos brevemente el escándalo. Él difunde un video que toma, supongo yo, de algún lugar del Carnaval de Río, donde hay una... No se sabe de qué ciudad... nadie sabe exactamente dónde o cuándo fue filmado ese video, la verdad. O sea, no hay datos, pero el video muestra a una pareja de hombres donde uno se arrodilla y el otro le hace pis encima. Eso es básicamente lo que... Básicamente es eso. Básicamente. Bolsonaro primero tuiteó ese video y lo tuiteó diciendo: esto es lo que está pasando en las calles de Brasil en este momento. Lo cual es absolutamente mentira. Cualquiera que conozca el carnaval en Brasil, y en particular en Río de Janeiro, sabe que eso no es ni un poquito representativo. El carnaval es una fiesta, es la mayor fiesta popular de Brasil, es la mayor expresión de la cultura popular en Río de Janeiro a lo largo de todo el año. Y es una fiesta que se vive en las calles con alegría, con arte, con cultura, con historia. La escola do samba que ganó este año el carnaval, y tal vez esto sea una de las cosas que le molesta a Bolsonaro, fue la Escola de Manguera, que hizo un desfile altamente político, con un homenaje a los llevando una bandera que decía indios, negros y pobres, y que era un homenaje a los marginados de Brasil, y que termina con un homenaje a Mariel Franco, en el que toda la escola desfila con banderas con la cara de Mariel, inclusive la viuda de Mariel y Mónica, varios compañeros de militancia. Mariel Franco es la concejal de Río de Janeiro asesinada el año pasado, ¿no? Asesinada la semana que viene, dentro de 7 días, se va a cumplir el primer año del asesinato. Que hoy sabemos que la familia Bolsonaro tuvo relación directa con los asesinos de Marielle. El hombre que lidera, que está prófugo de la justicia y que lidera el grupo de sicarios que está siendo investigado por asesinar a Marielle Franco, tenía a la esposa y a la hija contratadas como asesoras del hijo de Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro. De hecho, todo el gabinete de Flavio Bolsonaro son milicianos. ¿No? Bruno, vos estamos contando que él postea o sube a las redes sociales un video que no se sabe cuándo se tomó ni dónde se tomó, donde se ve a un hombre haciéndole pis encima a otro, en una escena de claro contenido sexual. En ese video Un video porno. Claro. Y en ese se ve el pene del que es activo en la situación, y dice esto es lo que está pasando en Carnaval. Después de eso, hay algunos políticos, inclusive cercanos a él, que empiezan a hablar, este hombre no está bien, hay que hacerle juicio político. Bueno, de hecho, uno de los que lo dijo fue justamente Miguel Reale, que fue el autor del pedido de juicio político contra Dilma, el abogado que hizo, uno de los autores del pedido de juicio político contra Dilma, que dijo esto se encuadra claramente en la ley sobre impeachment, o sea, el presidente cometió crimen de responsabilidad. De hecho, lo que hizo Bolsonaro está inclusive hasta en el Código Penal, o sea, es realmente increíble. Pero a mí me parece... ¿Y qué es lo que... ¿Qué penaría el Código Penal en este caso? En el Código Penal lo que se penaliza es la difusión de imágenes pornográficas, de imágenes que digamos que muestran actividad sexual sin el consentimiento de las personas que aparecen en esas imágenes. Es un delito que se pena con prisión inclusive. Pero además en la ley que reglamenta el impeachment se habla de lo que en Brasil se llama quiebra del decoro propio de la función. O sea, un presidente no puede publicar un video pornográfico en internet. Esto no puede estar de acuerdo, no, pero digo, está en la ley, ¿no? ¿Y vos crees que hay alguna posibilidad realmente que a partir de este escándalo, más los escándalos que se vienen sucediendo, renuncia del secretario general de la presidencia por hechos de corrupción que involucran a los hijos de Bolsonaro, todo lo que venimos contando, ¿pensás que hay alguna posibilidad cierta de impeachment, de juicio político a Bolsonaro? Mira, no creo que esto suceda en las próximas semanas o por este episodio en particular, pero tampoco creo que Bolsonaro termine su mandato. Creo que es muy probable que después que se apruebe la reforma previsional, que es lo que le interesa a los mercados, hoy no pueden, hacer ningún movimiento importante porque se caería la reforma previsional. Yo creo que después que se caiga la reforma previsional, Bolsonaro puede perder el apoyo de los sectores que hoy lo mantienen en el poder, y sí, puede suceder. Puede suceder inclusive que el propio vice conspire para sacarlo, ¿no? O sea, ellos no se llevan muy bien, la relación está bastante mal desde hace tiempo, y sobre todo con los hijos de Bolsonaro, que son hoy, hoy el gobierno de Bolsonaro es un gobierno de facciones, son varias facciones, pero la facción que está teniendo más peso político es el olavismo, que es básicamente los fanáticos, ¿no? Esta gente que cree en que la Tierra es plana y que hay una conspiración marxista mundial para transformar a toda la población del mundo en homosexual, o estupideces por el estilo, ¿no? Los hijos de Bolsonaro forman parte de este grupo, la ministra de Derechos Humanos, el canciller, forman parte de este grupo. Y este grupo está enfrentado con el vicepresidente, tiene unas internas terribles dentro del gobierno. El episodio continúa porque él postea el video donde se ve esta escena y alguien, se ve que se queda viendo la respuesta que recibe en Twitter, cosa que muestra también cómo funciona su cara. No se sabe si es él o el hijo, ojo, porque bueno, el otro tema es, el hijo maneja la cuenta de Twitter, uno de los hijos, Carlos Bolsonaro, maneja la cuenta de Twitter, y no se sabe si el que tuiteó esto fue Bolsonaro o fue su hijo. Bueno, alguien le dice, eso se llama lluvia dorada, golden shower, y él pregunta, presidente de Brasil, o el que le maneja el Twitter, ¿qué es la lluvia dorada? Y eso, esa es la locura. Entonces, el presidente preguntó por Twitter qué es la lluvia dorada, o sea, esta es la noticia del día, digamos, todo el mundo hoy está hablando sobre esto en Brasil. ¿Qué pasa mientras tanto? Porque vos sabés que Gustavo volvía de Brasil, Gustavo Grave, y él me decía, mirá, vos mirás la televisión en Brasil estos días y lo único que se habla es del carnaval, es 24/7, todo el tiempo carnaval. Bueno, sí. Durante el carnaval siempre de lo único que se habla es del carnaval. Ahora también, yo creo que toda, digamos, ¿por qué Bolsonaro publica este video? Porque hay que preguntarse, ¿por qué al tipo se le ocurre publicar un video pornográfico y decir esto es el carnaval? Porque en los blocos Yuhua, que son, digamos, las manifestaciones callejeras del carnaval, porque vos tenés la competición oficial en el Sambódromo, pero después tenés el carnaval de calle, ¿no? En el carnaval de calle, como hace mucho que no sucedía, la persona más insultada fue Bolsonaro. O sea, los cantos de la gente en la calle eran contra Bolsonaro. Algo que, digamos, a Dilma le llevó varios años que suceda, a Fernando Enrique Cardoso le llevó varios años, a Collor le llevó un poco menos, pero le llevó bastante, a Lula no le pasó nunca que lo insultaran en los desfiles del carnaval. ¿Y las encuestas de imagen de Bolsonaro siguen dando altas o ha caído? No hay encuestas nuevas. Yo creo que cuando se haga una encuesta nueva probablemente va a haber caído, pero lo que se nota claramente es que, la base que lo llevó al gobierno, él sigue teniendo el apoyo de los fanáticos, pero que mucha gente que lo votó en contra de, o que lo votó como última opción, o que lo votó por otros motivos, está bastante decepcionada con el... No por eso, creo que esto es, es un hecho escandaloso por lo inusual, ¿no? Que un presidente de un país publique un video pornográfico, pregunte qué es Golden Shower, pero me parece que esto no es lo fundamental. Primero, hay acusaciones de corrupción muy, pero muy graves contra los hijos de Bolsonaro. O sea, lo que pasaba en el despacho de Flavio Bolsonaro, todos los asesores de Flavio Bolsonaro depositaban entre un 30% y el 100% de su sueldo en una cuenta de un testaferro que manejaba, que vivía supuestamente en una casa pobre y manejaba millones en su cuenta bancaria. Y esto es lo menos grave. Lo más grave es la relación de los hijos de Bolsonaro con el crimen organizado, con las milicias, que son la mafia más peligrosa de Río de Janeiro, y que entre ellas está el grupo acusado de asesinar a Marielly Franco, ¿no? Yo creo que cuando se descubra quién mató a Marielly, Bolsonaro puede caer. Bruno, te mando un abrazo y siempre es muy interesante escucharte, Gracias a vos, un abrazo. Vos sabés que en el carnaval brasileño hubo otro hecho político que fue muy fuerte, diría fines de los 80, principios de los 90, cuando el presidente era Itamar Franco. Itamar Franco era, en realidad, el vicepresidente de Collor de Mello, que asume porque lo destituyen. Hubo, en los comienzos de la democracia brasileña, hubo dos presidentes que asumen y que fueron muy importantes porque... pasa algo con el que era presidente. El primer presidente de Brasil, en la época, ese fue Tancredo Neves, que fue sucedido por José Sarney, porque Tancredo Neves muere apenas asume. Y el segundo presidente electo fue Collor de Mello, no sé si segundo o tercero, pero no me debo equivocar mucho, y lo echan por juicio político y asume Itamar Franco, y gobierna hasta que llega Fernando Enrique Cardoso. Itamar Franco suba una tarima en carnaval al lado de una bailarina, y sacan la foto de abajo y la bailarina estaba sin bombacha, ¿te acordás? Estaba totalmente... Sí, fue muy recordada. Totalmente desnuda. Y fue todo un gran escándalo. Y el tipo dice, ¿yo qué sabía? La chica estaba con pollera. Le sacaron la foto de abajo, pero se veía la vagina, pero así como en un primer plano ocupando la foto. Y yo me acuerdo, en ese tiempo, un tiempo después, estaba en una reunión con Yankees, con amigos que habían estudiado conmigo, qué sé yo, en Estados Unidos, medio en pedo, y empezaron a hablar del sexo en el mundo. Y era el momento que Clinton estaba con Lewinsky, y los Yankees se burlaban de los brasileños por esa historia, y decía, it's unbelievable, es increíble. Y yo me acuerdo estar riendo, pero escuchaba esto, Yankees burlándose de los brasileños, como que tienen el salón oval haciendo las cosas que hace Clinton. Y me paré, medio borracho, y le dije a una piba, maqué unbelievable, maqué. Y la piba dice, what's that? ¿De qué está hablando este? Bueno, en cualquier caso, Brasil con sus escándalos, y particularmente muy agitada por la presidencia de Bolsonaro, que por las locuras de Twitter, los videos porno que sube, los problemas de corrupción, los vínculos con la mafia, bueno, todo lo que se veía de Bolsonaro desplegándose en toda su intensidad, porque es presidente de la nación, y entonces... y es increíble que es el presidente de uno de los países más importantes del mundo, que debe ser la séptima potencia industrial, y está preguntándose qué es la lluvia dorada. Trump es el presidente de la mayor potencia, ¿no? Cierto. 7:57, seguimos juntos.